but the walls are so gray, I couldn't pay attention. I heard your gospel and moved me to tears, but I couldn't find the hate and I couldn't find the fear. I met your savior, I knelt at his feet, and he took my 10 bucks and he went down the street. I tried to believe all the things that you said, but my friends that aren't dying are already dead. Raise a toast to St. Joe Strummer. Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición del Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa de la emisora libre Radio Topo que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Nos puedes escuchar en directo a través del 101.8 del dial de la FM zaragozana. Nos puedes escuchar también a través de streaming y nos puedes escuchar también a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Y aquí estamos en la madriguera de Radio Topo emitiendo nuestro último programa de la temporada. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas, y para el último programa de la temporada, como anuncia Miguel, hemos preparado un particular sound system veraniego para que allí donde estés o allá donde en un futuro próximo vas a estar puedas escuchar las canciones selectas que hemos preparado para esta noche desde nuestras respectivas discotecas, canciones que abordan las vacaciones estivales, la temática veraniega, desde diferentes puntos de vista. No solo desde dejar el tiempo pasar, sino también desde una perspectiva constructiva como esta canción que ha abierto el programa de esta noche, un tema de The Whole Steady, que abría el disco en 2008 titulado Stay Positive y que volví a abrir el vinilo que acaba de sonar desde la madriguera. Un tema fantástico titulado Constructive Summer, en el que verano rima con Strummer y en el que a mitad de la canción más o menos se pronuncian esas palabras emocionantes y alegóricas en las que se viene a decir que probablemente Joe Strummer sea el único maestro decente que hemos tenido. Un verano constructivo que puedes empezar ahora mismo escuchando el Rocktubernio. Esto eran The Whole Steady y ahora continuamos con otro temazo digno de un chapuzón inmenso. Sí, sí, señor. Bueno, hay que decir que hoy, como decía antes, finalizamos nuestra tercera temporada, nuestra tercera temporada en nuestra segunda época, y aquí estamos pues con un set list preparado de canciones veraniegas, de canciones dedicadas a las vacaciones. Marcelo, tenemos muchas ganas de coger las vacaciones ya por fin y nos estamos preparando pues de esta manera. Entonces, pues bueno, después de esta canción de Hold Steady, pues vamos a pinchar un tema muy conocido, uno de los clásicos de los Ramones, una canción que aparecía en su tercer disco, ese Rocket to Russia del año 1977, en la que los Ramones pues nos contaban lo bien que se lo pasaban, lo que rockeaban, lo que bailaban en las playas de Rockaway. Vamos a pinchar este Rockaway Beach, uno de los clásicos de los Ramones, una canción así con un sonido muy surf rock, así al estilo de los Beach Boys. Y bueno, pues como segunda canción del programa de esta noche, vamos a escuchar a los Ramones, como digo, con este Rockaway Beach. Pues ahí están los Ramones, que siempre está guay escucharlos, y más en un programa como este. Aquí estamos Marcelo y yo, la madriguera de Radio Topo, emitiendo este programa. Estamos los dos solos porque el tercer miembro de la nave rocktubérnica, pues Quique, no ha podido venir, se ha cogido ya las vacaciones. Y bueno, pues aquí seguimos, nosotros al pie del cañón, y vamos a por la tercera canción del programa de esta noche. Sí, vamos a continuar escuchando a Ray Cooder. Con este disco que publicó en el año 2013, un disco grabado en directo titulado Ray Cooder and Corridos Famosos Live, un disco que se grabó en San Francisco entre el 31 y el 31 de agosto y el 1 de septiembre del 2011, según se lee en la portada, y en el que compone una formación estelar en la que aparece su hijo Joaquín, que como es habitual colabora con él ya desde hace ya unos cuantos años a la batería, y luego pues hay viejos compinches como Flaco Jiménez, y la llamada La Banda Juvenil, que da porte y vigor a la revisión de algunas de las canciones clásicas grabadas e interpretadas por Ray Cooder en discos anteriores. Aquí hay temas propios, hay versiones de Buddy Guthrie, hay clásicos como el Volver, Volver, y luego también hay versiones que vienen específicamente a cuento en el programa de esta noche, como este tema titulado School Is Out, que tiene las resonancias seguramente de otro tema que escucharemos luego y en el que estalla jubiloso el griterío de la chavalería al final de las clases con esa alegría y todas las posibilidades por delante. Well, no more books and studies. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión. Enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El Rocktubernio es una idea compartida. Pues aquí seguimos en esta idea compartida que es el Rocktubernio y en este programa de canciones dedicadas al verano, a las vacaciones y uno de los veranos más famosos de la historia del rock es ese verano del año 1969, el cual pues Bryan Adams, el artista canadiense, pues en una de sus canciones más famosas, pues que aparecía en ese Reckless, es su cuarto álbum del año 1984, quizás su álbum más famoso, pues nos decía que en ese verano el protagonista de la canción nos decía que había pasado los mejores días de su vida. Todos tenemos algún verano así que recordamos de forma nostálgica, como hace el protagonista de la canción de Bryan Adams. Pues eso, en esta canción, una canción muy chula, una canción que a mí de joven me encantaba, una canción con un videoclip así como muy, muy ochentero, muy, muy de la época, con una producción así como muy guay. Y bueno, pues yo creo que podíamos recordar este Summer of 79, este verano del 69, con Bryan Adams, a través de una primera edición en vinilo que me he traído aquí a la madriguera de Radio Topo para que suene a continuación. Pues ahí está esa fenómena canción de Bryan Adams, uno de sus grandes hits. Una canción que además a mí me trae muy buenos recuerdos de juventud. Esta canción aparecía en el que quizás es el álbum más reconocible y más famoso de Bryan Adams, el Reckless. Este álbum está lleno de canciones emblemáticas de este artista. Aquí está el Run to You, aquí está esa mega balada Heaven, el Somebody, o esa ese dueto mágico que hace Brian Adams con Tina Turner en It's Only Love. Y bueno, pues hemos pinchado este verano del 69 en este programa veraniego que estamos emitiendo desde la madriguera de Radio Topo. Y después de haber escuchado el salseo poderoso de Ray Cooder y el esplendor en Cinemascope de Ryan Adams, de Brian Adams, perdón. Brian Adams, el bueno o el malo, según según quien sea el que haga el apunte, pues vamos a escuchar algo más recatado. Vamos a escuchar ahora a Eleanor Friedberger, que hace ya unos años tenía un grupo con su hermano de Fieri Furnaces, un grupo relativamente estiloso y experimental, y que en el año 2013 pues estrenó en solitario con este Personal Records, de fotografías bien frescas y estivales, en el que presentaba una serie de canciones en un formato pues mucho más así clásico, más insertado en un indie pop rock muy reconocible, y ahí pues había varias canciones reseñables, entre ellas estas que vamos a escuchar ahora, que bueno, que escuché muchísimo en su momento, porque la verdad es que este era un disco muy de inmediatez y un disco muy fresco, y canciones como esta pues destacaban dentro de un repertorio ya de por sí muy bueno, ¿no? Esta canción pues tiene ese punto veraniego, también el fin del amor, las cremas solares, la posibilidad de remontar el bajón, y todo ello en un contexto pues de verano y levantando la cabeza a pesar de todo. Vamos a escuchar a Eleanor Friedberger con este Stare at the Sun. In the back of the taxi, you turned off the TV and read me a book on your phone. Here's the return of your skeleton key. Oh baby, the places we've gone. Bye in the snow in July. Starry at the Sun, Eleanor Friedberger, y aquí continúa nuestro itinerario estival, un programa en el que estamos dándolo todo en un ambiente relajado y entre amigos, como si fuera un chiringuito, o como si estuviéramos a la fresca en el pueblo. Bueno, pues a continuación va a sonar una banda que ha sonado ya varias veces aquí en el Rocktubernio y un disco que también lo hemos pinchado en vinilo en más de una ocasión. Vamos a pinchar un tema de Baboon Show, una de las bandas, como decía, que más han sonado por aquí, por el Rocktubernio. Y nos vamos al año 2018, cuando publicaban ese Radio Rebelde, cuyo segundo corte era pues una canción donde los de Baboon Show nos decían lo agradable, las sensaciones tan espectaculares que se tienen cuando uno manda al jefe a tomar por ahí, se va de vacaciones, se va a disfrutar, se va a relajar y, en fin, todo esto aparece en este Holiday, que, como digo, es el segundo corte de este Radio Rebelde y que se va a sonar a continuación. Enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat and Hits, del Shocking Beat, del Pop Intent y del Cashin' Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Y aquí estás en la sintonía del 101.8 de la frecuencia modulada. Y proseguimos este recorrido veraniego escuchando ahora a la banda argentina Pericos, que en el año 96 publicaba este disco favorito en mi estantería en aquella época y que retomo de vez en cuando, en cuya portada aparecía este Tetra Brick tan colorido y se aseguraba, después de poner el título del disco, Hierbabuena, se aseguraba que esto contiene una melodía apasionada y ritmo musical muy elaborado. Vamos a comprobarlo escuchando este tema instrumental de esta banda que juntaba las brisas veraniegas y el ruido de las olas con el síncope del rasgueo de la guitarra, este surf ska que estaba, como digo, en el disco Hierbabuena de Los Pericos. Este era el tema instrumental que incluía el Hierbabuena de Pericos, Surf Ska, una canción que concebía y armonizaba ambos mundos con estilo y con esmero. Y nosotros, como antes anunciaba Miguel, concluimos la temporada con este programa en el que hemos seleccionado pues los temas que podrían encajar perfectamente en nuestro sound system veraniego ideal. Esa es la aspiración. En cualquier caso, es el último programa de una temporada fructífera que Quique, Miguel y yo hemos elaborado, igual que dice aquí en la portada del disco Los Pericos, de forma apasionada y elaborada. Pues aquí seguimos, estamos ya a mitad de programa más o menos y es el momento de cambiar de estilo y nos vamos a ir a la Inglaterra de los años 70 para pinchar un tema del tercer disco de los Judas Priest, ese Sin After Sin, su tercer álbum, el que publicaron en 1977. Yo siempre lo considero así como un álbum de transición entre, está ahí, entre los dos primeros discos que publicaron con Gull Records, aquellos fenomenales Rock and Roll y Sad Winds of Destiny, y luego aquellos discos que lo petaron y que convirtieron a los Judas Priest en una de las bandas más importantes de la escena metalera internacional, empezando por el Steinert Class, que era el siguiente álbum a este, y bueno, pues ahí entre medias publicaron un álbum que estaba bastante bien, está lleno de clásicos como ese Sinner o Diamond and Rust, pero aparecía también aquí una canción que es una rareza en lo que yo creo que es la discografía de los Judas Priest, una canción así que tanto desde el punto de vista musical como en las letras es una especie de rara avis en lo que, pues como digo, en lo que es el estilo de los Judas, es este Last Rose of Summer, el cuarto corte del álbum. Es una especie de medio tiempo ovalada con una letra muy romántica en la que el protagonista de la canción pues tiene a su chica durante todo el verano, y cuando acaba el verano, para que durante el resto del año se acuerde de él, pues le regala la última rosa del verano, Last Rose of Summer. Vamos a escuchar esta canción de los Judas Priest, que yo no sé, la verdad es que cuántas veces habrá sonado a lo largo de todos estos años en la radio, pero bueno, vamos a pinchar este tema, que a mí me parece un tema así como un poco extraño, como decía antes, en lo que es la discografía de los Judas, pero yo creo que está muy bien para que suene en el programa de esta noche. Throughout the soft and timeless days of August, till now the shadows begin to grow much longer. Stand up. Ahí está finalizando este tema de los Judas Priest, como decíamos antes Marcelo y yo, así como de orientación un poco, un tanto ahor, sonido así muy distinto al sonido habitual de los Judas Priest. Vamos, los Judas y su vocalista Rob Halford siempre han sido gente muy versátil, y la verdad es que siempre, sobre todo en aquella época de los 70, nos sorprendían con temazos como este. Y bueno, pues aquí empezamos a encarar ya la recta final del programa de esta noche, y ahora pues nos vamos a ir a Suecia y vamos a pinchar a un tema de una banda a la cual hace unos años estuvimos viendo en el Azkena y flipamos en colores. Desde luego, Miguel. Si hay otra banda versátil aparte de Judas Priest, son los que vamos a escuchar ahora, porque el concierto de Refuse nos hizo vibrar y nos hizo vivir la alegría en su máxima expansión y expresión. Sí, además es que fue un momento casi histórico, porque estuvimos viendo a los Who. Y sí, nada más acabar los Who, comenzaron de Refuse, fuimos corriendo de un escenario a otro, sí, y fue un momento absolutamente brutal. Desde luego, fue una concatenación ahí de circunstancias y de músicas que hizo aquello muy, muy especial. La verdad es que fue inolvidable. Y vamos a escuchar esa Refuse, y lo vamos a hacer con el clásico del 98, el The Shape of Punk to Come, que traemos aquí en formato vinilo. Y de hecho, en la cara que vamos a escuchar ahora, la cara B del vinilo, está ese tema que tanto resuena en nuestras cabezas cada vez que nos desorientamos y buscamos el epicentro, el New Noise. Pero antes del New Noise, dos canciones antes, está este Summer Holidays versus Punk Routine, una canción en la que da para reflexionar largamente sobre el adocenamiento de los punk hard rockers, y para hablar también de las vacaciones de verano. Así que vamos a escucharla y vamos a disfrutar una vez más de Refuse. We'll be right back. Ahí estaban Refuse y aquí estamos en el Rocktubernio de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, en los casi estertores de julio y aquí, como decíamos antes, con nuestro particular sound system. Pues bueno, ahora vamos a pinchar la canción que habíamos pensado que fuera la última canción del programa de esta noche, pero como vamos bien de tiempo, probablemente pues haya un bonus track. Y bueno, pues vamos a pinchar un tema de igual título que la canción de Ray Cooder que ha sonado al principio del programa. Uh-huh. Schools Out, un clásico absolutamente, pues así, un clasicazo del hard rock, una de las canciones más famosas de la discografía de Alice Cooper. Esta canción pues daba título a su quinto álbum del año 1972, Schools Out, que además fue producido por un productor que pues en los últimos programas lo hemos nombrado en alguna ocasión, Bob Ezrin. Eso es. Sí, sí. Y bueno, Bob Ezrin además publicó varios de los discos de Alice Cooper de esa época. Esta es la canción que abría ese disco y que le daba título. Una canción pues en la que nos contaban la alegría que todos sentíamos de jóvenes y de críos cuando llegaban las vacaciones escolares, que mandábamos a tomar por saco al colegio, a la escuela, a los profesores, a los cuadernos, a los bolis, nos íbamos de vacaciones a disfrutar. Pues bueno, vamos a pinchar como penúltima canción del programa de esta noche este Schools Out de Alice Cooper. All the girls and boys making all that noise. Pues ahí estaba ese clásico de Alice Cooper, ese Schools Out. En algún sitio he leído que es una de las canciones más radiadas en la radio norteamericana de los últimos 50 años. Sí, sí. Uh-huh. Sí, hombre, tiene ese sonido característico, ¿no? Que lo asociamos a imágenes de películas, sí, y, sí, y a toda esa cultura, pues, de instituto y universitaria que, efectivamente, que tantos grandes momentos ha dejado en el cine. Y la verdad es que es una película que aparece en muchas bandas, o sea, una canción que aparece, sí, en muchas, sí, bandas, sí, sonoras. Sí, sí, sí, sí. Esta es la canción que estaba previsto que fuera la última del programa de esta noche, pero como vamos bien de tiempo, pues tenemos un bonus track que nos lo va a presentar Marcelo ya como última canción de la temporada. Sí, la última canción, que es un tema de los años 60, una canción que nos lleva hasta Adriano Celentano. Es una canción que nos habla del estate del amore, del verano del amor, y que grabó el artista italiano también, Vinicio Caposella, para encabezar lo que fue en su momento un disco de como recopilatorio de grandes éxitos que sacó. Ahí estaba esta canción que tiene en su sonido el oleaje, la nostalgia del verano y la frescura del momento. Pues con esta canción finalizamos este programa y finalizamos la temporada rocktubérnica, Marcelo. Yo creo que acabar con este Si es pento el sole, pues es un buen broche. Claro que sí. Pues nada, ahí os esperamos a todos, ahí al otro lado, a partir de septiembre. Muy buenas noches, buen verano y muy buenas vacaciones. Y por cierto, esta canción se la voy a dedicar a Quique. Claro que sí. Quien volverá pues la próxima temporada. Así que aquí estaremos los tres en septiembre. Y mientras tanto, pues eso, a disfrutar y a escuchar buena música. Muy buenas noches. Si è spento il sole nel mio cuore, perché non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'oro. La vita nel silenzio di tanti ricordi, forse l'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Il sole chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuor ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Io cercherò.